buenos días. Estamos contentas nuevamente de poder estar compartiendo junto a ustedes en esta transmisión de nuestro culto de celebración. Esperamos que usted también se pueda unir a esta transmisión y pueda quedarse muy atento a lo que hoy estaremos realizando en este lugar. Y a mi lado, antes de avanzar, está nuestra hermana María Velázquez. ¿Cómo está usted en esta mañana? Bien, gracias, señora hermana Tracy. ¿Cómo está usted? Que el Señor le bendiga. Yo bien, gracias a Dios. Yo estoy contenta, como lo decía anteriormente, porque Dios nos ha dado un nuevo día. Hemos sido bendecidos a pesar de todo. Sabemos que hay una bendición de Dios que recae sobre nuestros corazones. Así que yo estoy feliz de poder estar compartiendo con ustedes y, por supuesto, de saber que vamos a estar llevando esta transmisión en vivo hacia los hogares de nuestros hermanos que estarán muy atentos a la transmisión de nuestro culto de celebración. Pero antes queremos, por supuesto, ir a buscar el rostro del Señor y pedirle también a Él su bendición en esta mañana. Porque fuiste rechazado. Padre eterno, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de poder llegar hasta este lugar, adorándote, alabándote, bendiciéndote, exaltándote, Señor eterno, porque solo tú eres nuestro Padre, Señor, aquel que extiende su mano cada día para ayudarnos, Señor, para fortalecernos, para animarnos, Señor, a avanzar en tu obra, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Queremos ser bendición, no solamente, Dios mío, para nuestros hermanos de Chillán, sino que a través del mundo entero, Padre, aquel que está desanimado, aquel que no tiene fuerza para continuar en este camino, Dios eterno, extienda su mano sobre aquellos, Padre. Anímelos, Dios mío, traiga fortaleza. Dios eterno del cielo, abrácelo, Padre Santo, si alguno, Dios mío, está desanimado, tiene tristeza en su corazón, siente que no hay esperanza para aquel, Dios eterno, extienda su mano bendita, que pueda sentir que usted le ama, Señor eterno, como nadie en este mundo, Padre. Sabemos que solamente su amor está extendido, tan inigualable, Señor eterno, tan grande, Padre mío. Ayúdanos cada día a poder comprender ese amor que usted tiene para nuestras vidas. Dios del cielo, queremos ser bendición, Dios mío, para todos aquellos que no podrán congregarse en este día por algún otro motivo, Señor, que solamente usted lo conoce. Dios del cielo, que puedan ser bendecidos, fortalecidos, animados, Señor, que tengan nueva fuerza para seguir su camino, Señor eterno. Dios del cielo, queremos dejar estas transmisiones, Padre bendito, que usted tome el control a través de tu Espíritu Santo y podamos ser bendición, Dios mío. Dejamos esta oración delante de ti, Padre. Te pido que nos ayude junto a mi hermana Tracy y a todos los que están detrás de cámara. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor. Domingo 26 de mayo y estamos en vivo transmitiendo nuestro culto de celebración en esta mañana de día domingo. Lluviosa acá en la ciudad de Chillán, pero estamos contentos porque Dios nos da un nuevo día para poder bendecir su nombre, para exaltarle a Él y, por supuesto, estar junto a todos nuestros hermanos reunidos en este lugar. Así es, mi hermana Tracy. Sin duda está lloviendo, pero es un hermoso día que Dios nos ha dado, porque de hecho que podamos respirar, caminar y poder llegar hasta este lugar ya es una bendición y esperanza a lo que Dios nos va a hablar, así como nos habla cada día, hermana. Así es, esa es la idea, que nuestros hermanos siempre haya gratitud en su corazón. Así es. Independientemente de las dificultades, de las situaciones que podamos experimentar, Dios ha sido bueno y este día nos lo ha regalado para que podamos estar en su presencia. Así que la invitación es para que ustedes también puedan acercarse a este lugar, aún queda tiempo, aún queda espacio. Nuestros hermanos al principio hicieron también esa labor de poder motivar a la audiencia, aquellos que por mucho tiempo no están con nosotros, pero que hoy sea ese día donde usted pueda levantarse, animarse y venir a este lugar a compartir en la presencia del Señor y, por supuesto, recibir palabra. Hemos tenido una semana de mucha bendición, una semana marcada también por una actividad importante que es lo que fue Noche de Milagros, pero hoy también hay una oportunidad de poder estar en este lugar. Así es, hermana, sin recordarle también el día de ayer que hubo una hermosa palabra donde estaba citado en Génesis 12, 1 y 2, donde hablaba de las promesas que Dios le entregó a Abraham, pero sin pensar que también cada promesa trae su propia condición. Y a veces nosotros leemos la promesa, pero nos olvidamos que debemos cumplir con las condiciones que Dios nos demanda. Así es, debe haber también un compromiso detrás, así que esperamos que nuestros hermanos en esta mañana comprometidos con Dios, a pesar de la semana a lo mejor un poco intensa de trabajo, puedan comprometerse también a estar en este lugar, venir acá a congregarse junto a nosotros. Ya teníamos imágenes también del templo de varios de nuestros hermanos que han llegado temprano, muy temprano, desde diferentes sectores. Podía haber algunos hermanos ahí de Roblería también, que se acercan acá a pesar de la distancia. Vienen muy temprano de Santa Raquel, también veo ahí algunos de nuestros hermanos, y vienen y se acercan, se esfuerzan, se levantan temprano en la mañana, toman su bus ahí. Sabemos que el día domingo es mucho más complicado la locomoción, pero ellos se acercan, se esfuerzan para poder estar con sus hermanos, para escuchar una palabra que les va a edificar, y yo creo que nosotros también deberíamos hacer lo mismo, esforzarnos de estar acá, buscar estas instancias, aprovecharlas al máximo y poder estar escuchando palabra del Señor. Así es, qué mejor estar como María, que decidió estar a los pies de Cristo, siendo instruida por Él, qué mejor. Nosotros tenemos esa oportunidad de hoy día de poder estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, qué nos va a hablar, y también prepararnos, porque a veces vienen días oscuros, nublados, con lluvia, pero ahí tenemos que estar preparados, y la palabra nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Claro que sí. Teníamos igual, hermana María, ya nuestro hermano Cristian Troncoso estaba ahí preparándose ya para poder subir al altar y dar inicio a esta transmisión que estamos nosotros, por supuesto, llevando a cabo. Y ahí precisamente lo podemos ya ver en imágenes, junto a la iglesia también, que se prepara, que ora, que busca al Señor, y que pronto estarán iniciando con una oración inicial para comenzar con la bendición de Dios y preparar nuestras vidas, por supuesto, para lo que hoy estaremos realizando en esta mañana, que es celebrar a nuestro Dios. Así es, y no queremos que nuestros hermanos no se pierdan ninguno de lo que está pasando en el templo, de las alabanzas, para que ya vayamos preparando nuestros corazones y así estemos, cuando Dios nos vaya a hablar, estemos atentos a lo que Él nos va a ministrar en este día. Así es, con un corazón dispuesto, abierto, y con un corazón ahí humilde para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que es algo importante saber de que Dios está preocupado de nuestras vidas y que como un padre amoroso siempre Él tendrá la palabra justa para el tiempo preciso. Y nosotros ya comenzamos a escuchar lo que sucede en el templo, así que queremos compartir con ustedes esta oración inicial para que ustedes también puedan preparar sus vidas para esta mañana. Seguir confiado de que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por permitir esta bendición de poder adorarte con libertad. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que dirijas, Dios mío, este culto de celebración. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que hoy, Dios mío, estarán en este culto, que serán parte de esta hermosa bendición que usted tendrá con nosotros. Bendice cada área, Dios mío, Señor, aquellos hermanos que también nos seguirán a través de las comunicaciones, Señor, a través de la televisión, a través de la radio. Padre amado, glorifícate sobre sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Si es para el Señor, délo con fuerza. Él se merece nuestra mejor adoración. Bendito sea Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vamos a cantar con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestro entendimiento y con todo nuestro ser. ¿Dice usted amén? Bendito Dios. Adoramos al Señor junto al grupo Renuevo. Consolador,

Aleluya, bendito, santo es el nombre del Señor. Que se llene esta casa con la gloria de Dios. Que se llene de su presencia, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Gloria a Dios. Antes que se siente, saludo a su hermano que está a su lado. Deseele bendiciones del Señor. Amén. Estamos felices, contentos, gozosos de poder congregarnos en este culto de celebración, donde exaltamos el nombre del Señor, donde reconocemos sus bondades, reconocemos todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Que se llene esta casa de la gloria del Señor. Cuando adoramos al Señor, cuando le alabamos con nuestro corazón, la presencia de Dios comienza a descender en nuestras vidas y somos bendecidos. Y el Señor toca nuestras vidas, bendito Dios. Queremos saludar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que hoy ya nos sintonizan a través de radio emisoras Emaús. Sean ustedes bienvenidos a este culto de celebración. A mis hermanos también que nos están viendo por el 28.1, amén, en Televida. Así que también sean ustedes bienvenidos. Tenemos una bendición hermosa que hoy día compartiremos con ustedes. Una presencia del Señor que ya se empieza a sentir en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Porque Dios está con nosotros en cada momento. Bendito Dios, nos gozamos el viernes, nos gozamos ayer y hoy nos seguiremos gozando. Y mañana, si buscamos, seguiremos gozándonos. Porque sus misericordias no se agotan. Sus misericordias son eternas. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Quiero compartir un salmo que se encuentra el salmo número 30, versículo 10. Ya quiero leerlo en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Para siempre alabaremos al Señor. No es casualidad que usted esté contento. No es casualidad que usted esté gozoso. No es casualidad que usted sienta la presencia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido. Él nos ha salvado. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, bendito Dios. Le invito a que se ponga de pie y seguimos cantando al Señor con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, porque es para el Señor, amén, y a Él sea toda la gloria. Quiero renovar convertíos pueblo mío, quiero sanar vuestras rebeliones. Yo soy Jehová. Restaurar, vuelvan quiero restaurar. Y se levantará el águila que cayó, el joven que se cansó, y fuerzas volverán, vergüenza ya no habrá. Tiene oídos hoy y se humillare y me buscaré de todo su corazón. Escúchalo, pueblo, esta palabra es para ti. Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Que tu espíritu me guíe. Siempre está conmigo, siempre está conmigo. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá hoy, de poder compartir con ustedes este culto de adoración, de alabanza. Qué bueno es poder estar junto a ustedes hoy. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno poder compartir con ustedes. Hemos podido escuchar hermosas alabanzas. La verdad es que ha sido un tiempo muy hermoso para adorar al Señor, para poder exaltarle a Él, usar estas alabanzas y cantarlas también con entendimiento, reconociendo la grandeza de nuestro Dios, de fe también, alabanzas que nos llevan a entender los procesos a lo mejor que hemos vivido y que aún así debemos mantenernos firmes en el Señor. Y como decía la última, yo creo en un Dios que no tiene imposible. Así que hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios, que esperamos que ustedes también puedan estar disfrutando en sus hogares. Así es, el ya escuchar alabanzas, hermana, nos prepara nuestro corazón para estar preparado para escuchar la palabra de Dios y que, en qué áreas nos va a hablar también el Señor. ¿Ya tenemos el tema, hermana Tracy, también? Así es, ya tenemos el tema que esperamos que usted pueda desde ya preparar su vida, pueda buscar la cita bíblica allí en su hogar o donde usted se encuentre y de alguna manera ya entender el contexto de lo que nuestro obispo estará usando para ministrar la palabra del Señor. El tema va a llevar por título Los Milagros y va a estar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 12 al 16 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es, tenemos ya la cita bíblica para que usted la vaya buscando, esté atento y ya en unos minutos ya iremos al mensaje. Sabemos que nos va a hablar de los milagros. Dios ha hecho muchos milagros y el milagro mayor que ha hecho en nuestras vidas de poder hoy día tener la salvación y ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el mayor propósito y lo que Dios siempre quiere, que nosotros cuidemos nuestra salvación y sigamos buscándole cada día más con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer, que es lo que más nos cuesta muchas veces, hermana. Así es, son las 11 de la mañana y nosotros seguimos acá en vivo y en directo transmitiendo nuestro culto de celebración. En pocos minutos estaremos recibiendo palabra del Señor. Nuestro obispo ya subió al altar y pronto, por supuesto, estará exhortando, ministrando este mensaje para nuestras vidas, a poner atención, a entender también lo que Dios hoy quiere hablarnos, hoy quiere ministrarnos. Si hay preguntas que usted le ha hecho al Señor, a lo mejor esta es la mañana donde Dios va a querer responder a esas preguntas, así que estar muy atento a lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros. Manténgase muy atento, estamos a través de radioemisoras Emaús en sus diferentes diales acá en nuestra ciudad de Chillán, en el 102.9, en el 92.5 y esperamos también que en Angol, en Padre Las Casas, en Vilcún y por supuesto también en San Ignacio puedan estar escuchando en esta mañana el mensaje que Dios ha preparado para nosotros y que estaremos llevando en vivo hacia sus hogares. Así es, hermana Tracy, también un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas de los diferentes locales, porque ellos son fieles, siempre nos están viendo, escuchando a través de las radios diferentes diales. Así que un saludo cariñoso para ella y que no se aparten de la sintonía, que nos sigan acompañando, porque serán grandemente bendecidos en este día. Así es, y aquellos que están a través de Televida, no queremos dejar de lado a nuestros hermanos que siempre están en el 28.1 allí viéndonos. Esperamos también que Dios les pueda bendecir grandemente en esta mañana, que las imágenes que hoy usted puede ver de nuestro culto sean de bendición para usted, para su familia y por supuesto que la distancia no sea un impedimento para que Dios también se pueda mover y glorificar allí donde usted se encuentra. Siga muy atento, ya pronto iremos al templo, iremos a escuchar las alabanzas y nos preparamos ya para también entonar esas alabanzas que van a honrar a nuestro Dios y que nos van a preparar para recibir el mensaje que hoy lleva por título Los Milagros. Va a estar en el capítulo de Hechos o en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 12 al 16 de la serie Ministerio y Mayordomía. Y recordarle también algo importante y que se acerca una fecha para nosotros como corporación y también como medios de comunicación, tanto radioemisoras Emaús y de Televida, que es tiempo de sembrar. Ya el día de mañana y por supuesto el día martes 28 estaremos desde las 10 de la mañana, todo el día, 12 horas, transmitiendo de corrido lo que será este desafío económico que va a apoyar los medios de comunicación. Recordemos que radio, televisión e internet, lo que usted hoy puede ver, lo que usted hoy puede escuchar, lo que hoy usted puede seguir a través de las redes sociales y a través, por supuesto, de internet, todo ha sido de alguna manera el apoyo que ustedes en forma generosa han brindado, porque cada colaboración suya, cada ofrenda ha permitido que estos medios puedan, por supuesto, mantenerse al aire y seguir funcionando y llevando esta bendición hacia tantas vidas y tantos hogares. Nosotros queremos invitarle a que usted desde mañana nos pueda sintonizar muy temprano para que podamos estar juntos también apoyando la obra del Señor en tiempo de sembrar. Así es, usted lo ha dicho, tiempo de sembrar. Sabemos que cada mes el Señor se glorifica. Muchas veces antes de las 10 de la mañana, de las 10 de la tarde del segundo día, se llega a la meta. Sabemos que si usted ha apoyado otros meses, este mes no se quede afuera. Dios es el que nos bendice, el que nos fortalece. Él es el que trae la bendición cuando nosotros sembramos. Y qué mejor sembrar en su obra. Dios nos ha dejado esta responsabilidad para que estos medios de comunicaciones sigan funcionando mes a mes. Así es. Lunes 27 entonces y martes 28 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche estaremos acá para poder también motivarle a usted y mostrar un poco de lo que hacemos nosotros. Yo creo que para algunos a lo mejor es común, es natural encender el televisor, prender la radio, pero hay todo un trabajo y también hay todo un gasto para poder mantener estos medios al aire. Y si usted desea apoyarnos y quiere colaborar, hágalo. El día de mañana vamos a estar entonces transmitiendo y, por supuesto, las líneas telefónicas estarán disponibles para recibir esa ofrenda generosa de parte de todos nuestros auditores, de nuestros hermanos y de todos aquellos que deseen y anhelen apoyar esta obra que sabemos que aún queda mucho más por alcanzar, aún quedan muchas vidas que necesitan ser bendecidas. Usted y yo también día a día necesitamos bendición. Así es. Y estos medios también han sido un apoyo para eso. 42-2-500-497, 42-2-23-11-33, líneas telefónicas disponibles para el día mañana, van a estar a su servicio para poder también recibir el apoyo en tiempo de sembrar. Eso es para el día entonces lunes y martes. Recuerde también el día miércoles, nuestras damas de Siloé se reúnen acá en nuestro templo desde las 19:45 horas. Ellas acá con mucho ánimo también, con mucho entusiasmo, reunidas para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y también nos recuerdan algo importante que se acerca pronto, hermana María. Así es. El día 7 de junio hay una vigilia y están todos invitados que quieran participar en esa hermosa vigilia. Empieza la 12 de la noche y hasta el otro día aproximadamente a las 7 de la mañana. Así es. Entonces, viernes 7 de junio aprovechamos de adelantarnos con esa información para que ustedes también se preparen, nuestros hermanos y hermanas que deseen participar. Se ha abierto de alguna manera la invitación y se ha hecho extensiva a toda la iglesia para que ustedes también puedan estar en este momento espiritual para orar al Señor en esa noche en donde es vigilia general. Así vamos, antes de continuar con la información, vamos a ir a lo que está ocurriendo en el templo. Quédese usted muy atento porque vamos a seguir, por supuesto, llevando esta bendición hacia sus hogares. Para el camino al Señor, he aquí que tú Gloria a Dios. Seguimos entonces con mucho ánimo, con mucha alegría en esta mañana, así compartiendo es. Con ustedes la transmisión de nuestro culto de celebración en este día domingo. Hermana María. Así decía la alabanza, no hay nadie como tú, Dios, no hay nadie así como es. Tú. Hay una hermosa alabanza y es verdad, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie como Él que dio todo por nosotros y qué mejor que ya prontamente vamos al mensaje. Así que para que su corazón ya esté preparado, busque la cita bíblica y para que ya se conecte, tenga lápiz, papel ahí para que no se pierda nada de lo que está pasando en este lugar. Claro que sí, Él es el pan del cielo que descendió y que hoy está también en nuestra vida y que por supuesto hoy estaremos recibiendo su palabra, así que ponga atención a lo que Dios tiene para nosotros. Lo más importante en esta mañana, yo sé que es hermoso adorar, yo sé que es hermoso cantar. La verdad es que a mí me llena de gozo poder hacerlo. Hasta uno durante el día tararea canciones sí. y canta y alaba al Señor, pero creo que también lo más importante es poder recibir la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros, es Dios hablándonos a nuestra vida y así siempre es. Hay una frase, hay una palabra que nos llega en el momento preciso. A lo mejor no podemos retener todo el contexto del mensaje, porque por capacidad a lo mejor humanamente no la tenemos, pero siempre hay algo que Dios usa para ministrar a nuestro corazón y es lo que provoca también ese cambio en cada uno de nosotros. Así que estar atento, hoy estaremos escuchando el tema Los Milagros, va a estar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 12 al 16 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es. Tenemos que estar muy atentos porque el Señor siempre nos está hablando y a veces nos distraemos y lo que tenía para nosotros pasó, lo perdemos. Entonces es importante estar atento para no perder nuestra bendición que Dios tiene. Hoy día tiene un hermoso regalo. ¿En qué área nos va a hablar? Solo Él lo sabe. Así que Él usa a nuestro siervo para instruirnos, para enseñarnos, para capacitarnos y para seguir avanzando en su obra. Es lo que más quiere, que seamos comprometidos. Así es, y esperamos también que esa palabra o esa semilla caiga en buena tierra así para es. Que pueda dar el fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pueda crecer a uno y a ciento por uno, como dice así la palabra es. Del Señor. Esperamos que ustedes puedan estar y preparar sus corazones. La verdad es que en el templo sigue la alabanza, se preparan para realizar algo especial, sin lugar a dudas, y nosotros también creemos con todo nuestro corazón que la bendición sigue fluyendo, sigue también manifestándose a través de los medios amén. De comunicación. Queremos compartir entonces lo que está sucediendo en ese lugar y... Así es. Gloria a Dios. Amén. Ya estaremos entonces en el templo, ya estaremos nosotros mostrando lo que está sucediendo y nos quedaremos, por supuesto, con el audio de lo que sucede allá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese atento, recuerde usted, volvemos a retomar entonces lo que es el tema de esta mañana, los milagros, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 12 al 16 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es, hermosa cita bíblica, milagros. ¿En qué áreas Dios ha hecho milagros? Muchas áreas ha hecho milagros en nosotros. Y también ustedes, sabemos que hemos tenido hermosa mensaje durante toda esta semana. Así y hoy día es. Nos queda solamente prepararnos, estar atentos, con nuestro oído ahí presto a escuchar, no lo que nosotros queremos escuchar, sino que lo que Dios quiere hablarnos. No ponernos con barrera ni nada que sea por obstáculo de poder ser instruidos por el Señor. Claro que sí. Hoy Dios, de alguna manera, a través de este pasaje, yo creo que más de alguno ha leído el libro de Hechos, este capítulo que habla acerca del bautismo del Espíritu Amén. Santo, de la llenura que recibieron los primeros hombres y los primeros discípulos de nuestro Dios. Pero sabemos que ahí hay algo importante también que nuestro Dios quiere rescatar y que nos quiere ministrar a través de este tema que va a ser enfocado en los milagros. Quédese atento usted y ya vamos entonces a lo que está sucediendo en el templo. Amén. gracias, Padre. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 12 al 16. Leeremos en esta mañana. Hechos, capítulo 2, versículo 12 al 16. Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, y esperamos, Señor, que tu gracia divina sea sobre nuestra vida. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que nos ministrarás a nuestro corazón. Estamos muy conscientes, Señor, que hoy más que nunca tu palabra es la que puede guiar nuestra vida, conducir nuestra vida, enfocar nuestra vida. Y es por ello, Señor, que te pedimos y te rogamos que dirijas nuestro corazón para abrirlo a tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que en esta mañana recibiremos de tu mano. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga. Puede sentarse. Vamos a hablar en el día de hoy y de alguna forma vamos a tratar un tema que nos ayudará a entender lo que la palabra nos enseña. Vamos a hablar acerca de los milagros. ¿Existen los milagros realmente? ¿Será tiempo de milagros? Es la pregunta, porque la verdad que la interpretación bíblica hoy, y muchos cristianos o creyentes, líderes, pastores, ministros, en fin, muchos están abogando a favor de los milagros, otros no. Algunos se oponen a que existan milagros hoy. Algunos dicen que cesaron los milagros para el tiempo de los apóstoles, solamente era. En fin, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Pero hay que mirarlo a la luz de la Escritura y hay que ver lo que la palabra de Dios enseña. Y también ver los testimonios mismos que se han provocado a través de los milagros que Dios ha hecho. He querido leer este pasaje del libro de los Hechos porque aquí aparece una realidad, que cuando el poder de Dios se derrama sobre los discípulos y los que estaban en el aposento alto, la mayor parte de la gente se comenzó a burlar de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba ocurriendo. Se comprende, ¿no? El hecho de que alguien no entienda lo que ocurre puede tener dos opciones: o quedará asustado, o quedará como una persona que se burla de lo que está ocurriendo, porque no lo entiende, no sabe lo que está pasando. Pero hay una realidad: los milagros existen. Y no podía decir los milagros existieron, porque eso significaría que solo en el pasado ocurrieron. Pero los milagros existen. Ahora, los milagros en sí no existen en forma, o sea, despegada o solo, sino que los milagros dependen de. Los milagros ocurren por la mano del Señor. Y no es algo que dependa de nosotros individualmente, sino de Dios. Y la Biblia registra una cantidad enorme de milagros, mostrando también lo que el Señor hace. Por allá por el libro de Juan, en el capítulo 5, si no me equivoco, se refleja la historia de un hombre que junto a muchos otros más, una multitud de enfermos, ya sea cojos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos, se encontraban en el pozo llamado Betesda. Ahí aparece esa historia. Y estaban allí esperando que un ángel descendiera, porque eso era lo que se decía en la historia, de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y tocaba el agua. Y al moverse el agua, el primero que entraba a las aguas era sano. Era increíble eso. Entonces estaban ellos allí en ese lugar llamado Betesda, esperando que el ángel descendiera y cuando se moviera el agua, entonces pudieran ser sanados de todas sus dolencias. La historia nos relata allí en ese capítulo y nos dice que de alguna manera la gente que se reunía allí era constante, siempre, todos los días, esperando el milagro de Dios, esperando que el agua se moviera. Y la historia dice de que de alguna manera Jesucristo llegó al lugar, llegó al estanque de Betesda. Inmediatamente fijó sus ojos en un hombre que ya tenía 38 años esperando ser sanado. O sea, pensemos aquí un momento y vamos a la lógica. Yo no sé si usted estaría 38 años asistiendo a un lugar esperando un milagro sin haber visto nada. Yo creo que este hombre vio algo en algún momento y quizás el ángel sí descendía. No sé, la Biblia no registra todos los días, todos los años, cada 2 años, cada 10 años, cada 20 años. La cosa es que este hombre lleva 38 años en ese lugar, oyendo ese lugar para aprovechar la oportunidad de ser sanado cuando el ángel descendiera. Es un hecho entonces lógico en la mentalidad humana de que si ese hombre estaba allí por 38 años es que vio algo, observó algo, vio a gente sanada. ¿Por qué? Porque el relato bíblico lo expresa de esa manera. Cuando el Señor Jesús habla con él y le pregunta si quería ser sanado, este hombre viene y le cuenta su historia de alguna manera y le dice que él no había podido ser sanado porque cada vez que las aguas se movían, en cierta manera, otro llegaba antes que él. ¿Qué no se dice eso? O sea, este hombre vio personas sanadas, por eso estaba ahí a la expectativa. Entonces, él no había podido ser sanado porque otro llegaba antes que él, no llegaba hasta el agua antes que otro. Entonces, viendo esta realidad, allí el Señor Jesús, en este diálogo con este hombre, le expresa su misericordia. ¿Y qué hace el Señor allí? Por supuesto, le dice a él: levántate, toma tu camilla o tu lecho y anda. El Señor Jesús sanó a ese paralítico. Ahora, miremos eso. La Biblia no lo dice así. Pero ¿por qué Jesús va al estanque de Betesda, en donde muchos cojos, muchos enfermos estaban allí esperando el mover de las aguas para ser sanado? Lo que hace el Señor Jesús en alguna perspectiva es sencillamente mostrarles que ahora no necesitaban estar ahí, que Él había llegado. No necesitaban el ángel o esperar al ángel, sino que ahora estaba Él. Y Él, como bien lo había dicho un tiempo atrás en la sinagoga: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. ¿Recuerda usted esas palabras? ¿Para qué? Para traer libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados. O sea, el Señor Jesús viene a ese lugar a hacer un milagro y a demostrarles que en Él radicaba el poder de Dios para hacer milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero increíble, seguimos la historia de este hombre en el capítulo 5 de Juan. Y cuando seguimos la historia nos damos cuenta de algo tremendo. Este hombre comenzó a andar. No fue un asunto de que vas a andar, algún día vas a caminar, ahora el Señor va a hacer algo o comenzar algo en ti. O sea, él comenzó a andar, pero el problema era que era día sábado. Según la ley, no se podía hacer nada el día sábado. Entonces, aquí es donde comienza toda una polémica, porque los escribas y los fariseos, que estaban más atentos a ese tipo de cosas, lamentablemente comenzaron a criticar al Señor. Y de hecho lo hicieron, criticaron al Señor Jesús por haber sanado a un cojo el día sábado. Ríase usted si quiere. ¿Cómo puede ser posible que estos escribas estén tan ciegos y no ver el milagro que el Señor hizo? ¿Qué importa que haya sido sábado, domingo o lunes o martes? Alguien dice por ahí, no importa qué día me sane, pero que me sane. Ahora, todo esto que el Señor Jesús hacía, los fariseos y los escribas estaban constantemente atentos, no para agradecer ni glorificar el nombre del Señor por lo que Jesús hacía, sino para criticar lo que hacía, siempre buscando el lado malo o el lado conflictivo para criticar lo que él hacía. Aquí vemos aquí el punto. Ellos le restaron importancia al milagro realizado en un hombre que tenía 38 años de estar en esa condición y que de alguna forma, creo, era conocido porque todos los días estaba allí en el estanque esperando un milagro. Y como no podía llegar antes que otros, otros llegaban antes que él, ellos recibían el milagro y ese hombre no, y seguía yendo. Algún día voy a llegar, algún día voy a llegar primero, algún día voy a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos escribas y fariseos? Adoptaron una, ¿cómo se le llama? Una postura religiosa, una actitud religiosa de condenación contra el Señor Jesús, y no querían absolutamente nada con él. ¿Qué vamos a hacer hoy a través de la palabra? Sencillamente vamos a caminar y tratar de llevarlos a caminar en lo sobrenatural de Dios. En lo natural ya lo conocemos, hay puros problemas en lo natural. Usted tiene dificultades, problemas, conflictos, dramas, situaciones económicas, situaciones familiares, emocionales, matrimoniales, en fin. Usted puede argumentar una cantidad de cosas que vive todos los días. Y si está aquí hoy, no es porque esté excelentemente bien y todo le esté yendo bien, a excepciones de algunos 2 o 3 o 4 o 5, pero el resto estamos todos con alguna presión en nuestra vida, preocupación, y sin duda en lo natural estamos presionados. Pero vamos a ir a tratar de llevarles en esta hora a lo sobrenatural de Dios. Hoy trataremos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy permitiremos al Espíritu de Dios que nos lleve a entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que Él pueda derramar su gloria sobre nosotros y podamos ver lo extraordinario y maravilloso que Dios es a través de sus milagros impresionantes. Como dice, que alguien nos abra los ojos y veamos algo impresionante en el día de hoy a través del poder y la presencia de Dios en este lugar. La primera pregunta que debemos dilucidar o despejar es: ¿cómo recibir un milagro de Dios? ¿Cómo podemos recibir un milagro de parte de Dios? Y yo quiero esclarecer inmediatamente que ningún hombre puede atribuirse los milagros de Dios, ninguna mujer puede atribuirse los milagros de Dios. Nosotros podemos utilizar ciertas frases, ciertos conceptos en los cuales podemos aparentemente estar diciendo que algo estamos haciendo nosotros. En realidad somos solo el instrumento, somos el vaso vacío que cuando el Señor lo llena puede fluir algo extraordinario, pero si el Señor no obra a través de nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, el que hace los milagros es el Señor. Pero ¿cómo recibir un milagro de parte del Señor? Aquí es donde tenemos que mirar la escritura, mirar la palabra del Señor. Si vemos el versículo 12 del libro de los Hechos, por supuesto del capítulo 2 que estamos viendo allí, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios y milagros. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y milagros. Es increíble, hermano querido, cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Ahora, para entender la verdad bíblica, primero debemos entender lo que significa el llamado de Dios a una persona. En el tiempo pasado, los llamados de Dios estaban enfocados en el apostolado. El nuevo diccionario bíblico ilustrado nos muestra que el apóstol en realidad es un término especial que viene del griego, que significa apostelo. Y este significado es de ir en pos o ser enviado de parte de. Por lo tanto, revisando un poco más, nosotros miramos en la escritura de que cada hombre que Dios va a usar debe ser enviado por él. Esto es como decir, alguien podría preguntarle a usted cuando usted va a ministrar algo, ¿quién lo envió? Bueno, a mí me envió el caballero que está ahí. No, ¿quién lo envió a usted? Usted tendría que decir que el Señor lo envió, y si no, por eso que usted va hacia atrás en alguna década, dos décadas atrás, todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, ellos decían, el Señor me envió. Ahora no, usamos otra frase, sentí de venir. ¿Me está siguiendo lo que digo? En el tiempo pasado, el Señor les enviaba, el Señor me envió. Vengo en el nombre del Señor. Él me envió para decirle, para traerle, para entregarle. Hoy no, nosotros ya hemos arreglado un poco eso, lo hemos trastocado y venimos. No sé, estaba en mi casa y de repente sentí de venir. Y Dios no está en el asunto. Él sintió. No se preocupe, ya le aclararé eso. Si vemos en el libro de los Hechos, lo que sucede con los discípulos es extraordinario, la llenura del Espíritu Santo que viene sobre ellos. Pero la palabra comienza a delinear las cosas bien importantes. Cuando hablamos de ser enviados, el Señor Jesús fue muy claro con los discípulos, sobre todo cuando leemos en Mateo 28, versículos 18 y 19, encontramos allí cómo el Señor Jesús, con palabras textuales, envía a los discípulos y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Él les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que está diciendo, esto es muy profundo. Toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El versículo siguiente dice, por tanto, a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le entrega a los discípulos, los estaba enviando. En Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18, encontramos algo muy similar, pero Marcos lo grafica de otro enfoque y con palabras quizás un poco diferentes para entender lo que Jesús estaba diciendo. Y aquí dice el libro de Marcos, el que creyere y fuere bautizado, miren lo que dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo siguiente dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Mire lo que dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí está el Señor mostrando lo que hace cuando envía a alguien. Si el Señor lo llama a usted y lo envía, entonces usted tiene el poder de Dios. No usted lo domina, lo maneja, sino que Dios a través de usted. Toda potestad me es dada, decía, en el cielo y en la tierra. No hay nada que pueda impedir el mover de Dios, pero Dios necesita su vida, mi vida, para poder fluir a través de nosotros. Por eso también Pablo en uno de los escritos a los Corintios le dice: este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, estos pasajes bíblicos, hermanos, encierran una gran revelación, porque esto nos muestra el poder de Dios para hacer milagros, para sanar a los enfermos. ¿Me está escuchando? Y usted tiene que estar investido de esa autoridad para que el Señor pueda usarlo para hacer milagros. Esto representa la gran comisión en sí, con la obra de Dios que debe ser llevada adelante. Jesús fue enviado por Dios. Jesús fue enviado por Dios para cumplir un propósito, para cumplir la voluntad de Dios, para salvar a la humanidad de la condenación, del pecado, de la maldad. Entonces, de allí entonces que nosotros entendemos que la potestad que recibe el Señor Jesús es dada por Dios. Por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? Dios le dio esa potestad. Ahora el Señor viene y le da a los discípulos, les envía. ¿Para qué? Para que ellos prediquen el evangelio, para que salven a las personas, en el sentido de a través del evangelio, y ellos puedan ser bautizados. Todo aquel que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero también les da esa autoridad para poner las manos sobre los enfermos y ellos ser sanados. Entonces miremos un poco más. En la palabra de Dios nos muestra que lo más importante y lo más significativo es predicar la palabra del Señor. Entonces nos podemos preguntar hoy día nosotros: ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? Porque es la manera en cómo las personas pueden creer. Creerán a la predicación de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 1. Habla de esto y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sigue diciendo Juan allí. Y hoy nosotros sabemos que es Jesús. De esta manera entonces entendemos que a partir de allí, cuando la autoridad de Dios viene sobre Jesús, y luego Jesús va al cielo y da autoridad a sus discípulos y les da el Espíritu Santo para que habite en sus vidas, y gracias a ello nosotros también tenemos esa presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces podemos decir que hay una conexión directa. O sea, el Padre que le dio autoridad a Jesús, Jesús que le dio autoridad a los discípulos, y Él dice: el poder de Dios vendrá sobre vosotros y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él pondrá sobre ustedes los dones, los talentos para poder llevar adelante el evangelio. Ahora, esta autoridad que recibimos de parte del Señor viene a través de la pureza, de la santidad en nuestra vida, de la obediencia a sus mandamientos, por supuesto, y del temor que debe haber en nuestra vida. No es un asunto de que tú lo recibes nomás y haces lo que quieres. O sea, esta autoridad se mantiene en tu vida, en mi vida, a través de la pureza, la santidad, la obediencia a la palabra de Dios y el temor que debe existir. Entonces, solo con colocar tu mano luego de eso, teniendo todo esto, luego de eso, solo con colocar tu mano sobre los enfermos, ellos serán sanados. Esto es una cosa extraordinaria. Ahora, solo con colocar tu mano sobre aquellas personas, en los endemoniados, ellos serán libertados. Esto es impresionante, hermano. Ahora, parece algo tan simple, ¿no? Pero ahí está la autoridad que el Señor ha dado a sus hijos. Por eso el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. Y usted lee en el capítulo 1 de Hechos, 1:8, y dice: recibiréis. ¿Qué cosa? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahora la pregunta sería: ¿ha venido? Yo creo que aquí algunos tienen ese poder, ni saben que lo tienen algunos. Pero dice la palabra de Dios: vendrá poder sobre ustedes cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando miramos la escritura, vemos a las multitudes acercándose al Señor Jesús con quizás un doble propósito. Primero, escuchar la palabra, escuchar sus enseñanzas, escuchar lo que Jesús decía a las multitudes, y la gente se impresionaba de lo que Jesús hablaba por la profundidad y la revelación que él tenía en sus palabras. Pero también se acercaban para que él pusiera sus manos sobre ellos y fueran sanados de sus dolencias. O sea, tenía un doble propósito el hecho de acercarse al Señor Jesús. Iban a oír la palabra de él, y luego ellos querían que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. La palabra, hermano querido, trae salvación a la vida de los hombres. La palabra de fe o la palabra de sanidad trae también una bendición especial. Hay liberación a través de la palabra. Siempre habrá liberación. O sea, la palabra toca tu alma, toca tu espíritu, toca tu corazón, y de esa manera entonces produce el milagro que tú estás buscando para tu vida. Cuando el Señor te salva, no tan solo hace eso, cambia totalmente tu vida, cambia tu mentalidad, tu corazón, todo se hace diferente, porque la palabra de Dios provoca esa apertura en tu mente y en tu corazón para entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales no se pueden discernir o entender o comprender con una mente humana. Se necesita al Espíritu de Dios para que nos revele cómo es lo espiritual. Por eso que en este sentido dice la Biblia que el hombre carnal, en la mente humana, no discierne las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hecho de que alguien no entienda lo que sucede en una iglesia, lo que alguien no entienda lo que ocurre dentro del culto, es lógico que no lo entiende porque su mente está en la carne, humanamente. Nunca podrá entenderlo. Pero cuando usted entra a lo espiritual y el Señor le llena de su Espíritu Santo, usted está en lo sobrenatural de Dios. Ya no camina en lo terrenal, sino en lo sobrenatural de Dios, y usted comprende lo que Dios está haciendo. ¡Aleluya! La palabra dice por allí: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Ahora es tu tiempo. Este es el día para ti. Yo no sé si usted hoy ha venido con algún problema o alguna dificultad, y más aún alguna enfermedad, alguna situación grave. No lo sé, pero Dios lo sabe. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos allá en el versículo, capítulo 2, versículo 13, parece que es. Ya me pierdo un poco algunos versículos. Pero habla acerca de que todos estaban unánimes juntos. Y estaban en el pórtico de Salomón. Allí es donde estaban en ese momento. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque lo encontraban medios raros. Dígame si algunos no se han separado de usted. Sin embargo, el pueblo, alababa la grandeza de lo que ellos hacían. Aunque no se juntaban con ellos, pero sí se daban cuenta que había algo especial. Y esto pasa, hermano querido, cuando la presencia de Dios comienza a llegar a tu vida. Otro de los aspectos relevantes que ocurrieron y que de alguna manera nos dan la muestra fue la ocurrencia de los milagros de Dios para la vida de los hombres. Cómo la iglesia primitiva, después de Pentecostés, comenzó a experimentar milagros extraordinarios. O sea, ahí es cuando vemos increíblemente cómo la gente era impresionada, impactada por los milagros. ¿Me está escuchando? Entonces, ahí es donde se presenta la, ¿cómo se le llamaría esto? La unanimidad, ¿ya? Esto es el acuerdo total de las personas en torno a un asunto, el acuerdo total, la unanimidad. Yo recuerdo siendo muy joven y lo expliqué en una oportunidad en una iglesia que yo asistía, habían predicadores ancianos, hombres ya de mucha edad, y recuerdo que cuando oraban por los enfermos y era una enfermedad más o menos grave, ellos decían, si hay algún hermano o hermana que no tenga fe, por favor le pedimos salga un momento afuera, vamos a orar por esta persona y solamente se quedan los que creen. Entonces uno decía, y si me voy para afuera van a decir que yo no creo, y si me quedo y no creo, está la disyuntiva. Pero ellos lo hacían de esa manera. O sea, era tan especial el momento. No era un asunto de que vamos a orar. No, ellos le daban algo especial y veían milagros de Dios allí. La gente se iba sana. Entonces, cuando miramos esto, la unanimidad, el estar de acuerdo es sumamente importante. Recuerde la palabra de Dios. Cuando tú acuerdas con otra persona algo, respecto a un asunto, respecto a hacer algo, es mucho más fácil lograrlo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, hay doble fuerza, y en esto es una realidad. La Biblia dice que si dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a algo para pedirlo desde la tierra al Padre, dice, nuestro Padre que está en el cielo lo proporcionará. O sea, imagínate, si dos o más personas se pusieran de acuerdo para pedir una cosa al Padre, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando de personas que están llenas del Espíritu Santo, estoy hablando de personas que están viviendo en santidad, pureza, que están, por supuesto, teniendo aquella realidad espiritual. Entonces, si dos se pusieran de acuerdo y le piden algo al Padre, el Padre que está en los cielos lo concederá. Es extraordinario. Entonces, la unanimidad se consigue cuando existe unidad. Y la unidad comienza con nuestra relación con Dios. No puede haber otra forma de tener unidad. Usted no puede tener unidad si no está unido al Señor. Entonces, cuando vivimos en intimidad con Dios, en comunión con Dios, podemos decir lo que Jesús decía: yo y mi Padre, uno somos. Amén. En este sentido, entonces, esto representa el poder omnipotente de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos unidos a Cristo, Cristo está unido al Padre, hay una conexión directa. Entonces, cuando tú enchufas un alargador, hermano querido, a la corriente, y luego le conectas la lámpara, y luego das el switch del interruptor para encender la lámpara, y luego le pones la ampolleta, tú haces una conexión de varios elementos, pero es la corriente, pum, que enciende la lámpara. Pero si desconectas el alargador, entonces no enciende eso. No vayas a hacer cosa que estés desconectado. Y por más que ores y por más que saltes o por más que brinques, no pasa nada. Pero cuando tú estás en conexión con Dios, ese circuito se cierra, así se le llama técnicamente, ¿no? Se cierra el circuito y pum, se da la electricidad para que se encienda esa lámpara. Ahora, necesitamos entonces tener esa unidad con Cristo para tener todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Esa unidad se logra cuando, por supuesto, profunda y determinadamente nosotros comenzamos a buscar al Señor. Y ahí es cuando las transformaciones ocurren en la vida de las personas, porque Dios comienza a obrar. Por eso sucede a veces que cuando tú le hablas a alguien del Señor y le predicas del Evangelio, esa persona queda impactada, algo le sucedió. Y tú piensas y dices, hoy que hablo lindo. No, si no es que hables lindo, es el poder de Dios que está en ti y que llega y cala el corazón de aquella persona, porque Dios es así, hermano querido. Entonces, cuando adoptamos nosotros la vida de servicio, de mancomunidad, ojalá pueda entender esa palabra, donde los intereses individuales se dejan a un lado por los intereses de los demás. O sea, cuando yo dejo de interesarme en mí, me intereso más en las demás personas, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. Porque nosotros vemos en el ministerio de Cristo que no era su interés, sino era el interés de Dios el Padre para con los demás. Y cuando los discípulos fueron enviados a buscar a aquellas ovejas perdidas o a aquellos que necesitaban ayuda. Por lo tanto, ellos tenían que olvidarse de sus necesidades y suplir las necesidades de los demás. ¿Me siguen eso? Entonces, cuando dejamos a un lado los intereses nuestros por los de los demás, entonces nuestro Señor Jesucristo comienza inmediatamente a obrar a través de nuestra vida. Eso es lo que debemos entender, hermano querido. La unidad trae la presencia de Dios, trae la presencia del Espíritu Santo, y eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando ellos estaban unánimes juntos, estaban en el aposento alto, todos allí esperando la llegada del Espíritu Santo, y estuvieron 10 días. Nosotros llevamos aquí, wow, recién vamos a cumplir 2 horas, imagínense, y alguno dice, ¿y a qué hora nos vamos? Y ellos estuvieron 10 días esperando. No dice nada la Biblia que en la mañana trajeron un desayuno, después un almuerzo, en la tarde una cena y posiblemente algo en la noche. No dice nada de eso. No nos explica qué estaban haciendo. Algunos dicen, estudiosos bíblicos, dicen que estaban en ayuno. ¡Wow! 10 días. Algunos dicen, pastor, si yo aguanto medio día. 10 días, por eso también algunos historiadores investigando dijeron, en realidad eran más de 500 los que se dispusieron a iniciar la espera del Espíritu Santo, pero solamente habían 120 cuando descendió. ¿Qué pasó con los otros 380? Tienen que haberse agotado, cansado, les dio hambre, les dio frío, en fin, tenían que hacer algo más importante, se fueron. Pero los que se quedaron allí esperando hasta que llegó el Espíritu Santo fue extraordinario. Ahora, en esto también nosotros vemos que la palabra de Dios ilustra lo que es la unidad. Ilustra lo bueno, lo delicioso, que representa habitar juntos los hermanos en armonía. Señala también la palabra que la vida del creyente se refresca ante esa realidad. Que cuando sucede, hermano querido, es como el buen óleo que fluye y llega a la presencia de Dios, bendito Dios. Ahora, en esto nosotros debemos entender que cuando la palabra de Dios nos muestra que los milagros son hechos por la mano de Dios, y todo hijo de Dios que está en comunión, que está en santidad, que está en una vida consagrada al Señor, puede ser usado para estos milagros, entonces ahí es cuando nosotros decimos, esto es una buena noticia. Pero la pregunta que usted se hace es que hay algunos que no creen. No se preocupe. Algunos patalean por allí y dicen, ah, no, eso no existe. No se preocupe. Esto es para los que creen. Este es el punto, es para los que creen. Recuerdo siempre a Charles Spurgeon en uno de sus mensajes que predicó en una plataforma y estuvo predicando acerca del poder de Dios, la autoridad de Dios, y había mucha gente, multitud de gente, y había un intelectual, ¿no?, una gente muy, muy capaz, muy conocedor. Entonces se acercó a él al final de la reunión, se acercó y le dijo, sabe, señor, yo no creo nada de lo que usted ha dicho. Cualquiera dice, oh, Spurgeon lo va a matar a este. No, él lo miró y le dijo, no se preocupe, esto es solo para los que creen. O sea, el hecho de que usted no crea no evita que exista, no evita que suceda, no evita que ocurra, no evita que Dios lo haga, no evita que Dios se glorifique, no evita que Dios salve, no evita que Dios haga milagros, no evita que Dios haga lo que debe hacer. Eso es la realidad. Aleluya. Ahora, ¿qué sucede en la iglesia primitiva? Dice que los enfermos comienzan a ser sanados. Los cautivos comienzan a ser libertados. Los ciegos comienzan a ver. Mira lo que comienza a suceder. Los paralíticos comienzan a caminar. Y ahí vemos entonces en la historia que todo aquel que hasta ese momento no creía en el evangelio de la salvación comenzó a ver milagros hechos por la mano de los apóstoles y comenzaron a creer. O sea, aquí miremos algo. La persona que comienza a creer gana la salvación, porque el asunto es creer en Dios. Y en esta mañana, hermano querido, hermana amada, que quizás viniste buscando una respuesta de Dios, buscando un milagro de Dios, buscando una sanidad física, buscando la ayuda de Dios, en esta mañana puedes recobrar toda expectativa en cuanto a lo que Dios pueda hacer en tu vida. O sea, no hay imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana. Y Él reparte su poder sobre la iglesia para que fluya ese poder y que puedas recibir un milagro de Dios, recibir el poder de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo provoca la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y allí la iglesia estaba unida. Y esto se demostraba por el poder de Dios. Y al mismo tiempo señala la palabra del Señor que había temor en las personas del pueblo. Había temor. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros este temor? La gente puede hablar muchas cosas, la gente puede burlarse, la gente puede reírse, pero cuando la gente comienza a ver el poder de Dios obrar, comienza a nacer el temor. Hay que ubicarse en el contexto de esta referencia bíblica, por supuesto. Recordemos que la iglesia, mientras crecía, no tan solo el poder de Dios fluía para los milagros, sanidades o para el bien, lo vamos a poner así, graficar así, para el bien, sino también el poder de Dios fluía, a ver si lo puedo explicar, para el mal. ¿En qué sentido? Para castigar a aquellos que no tenían temor. O sea, si usted y yo somos parte de la iglesia, de eso estamos hablando, de ser parte de la iglesia, alguien converso de afuera que se burla, que se ría, no, Dios no le va a hacer nada porque él no entiende lo que está haciendo. Pero si usted es un hijo de Dios, es una hija del Señor, tiene que tener mucho cuidado cuando habla. Porque si habla en contra de Dios o habla en contra del Espíritu Santo o habla en contra de lo que Dios hace, puede, hermano, estar equivocado. Yo siempre tengo un respeto único en eso, mejor no me meto, digo yo, mejor no hablo de eso, si no lo entiendo, mejor no lo hablo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que quiere. Ahora, en este contexto, para mostrarle y graficarle, en el libro de los Hechos relata de que llegó un momento en donde la iglesia comenzó a crecer y también las necesidades de las personas, hablo de necesidades de alimentación, de lugar físico donde vivir, se les comenzó a manifestar. Y dice la Biblia que allí aparecieron muchos discípulos creyentes, hijos de Dios, que ofrecieron sus propiedades para que la iglesia pudiera tener sustento en aquellos días. Y entre ellos aparece la historia de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y en este sentido, ellos ofrecieron una propiedad. La Biblia no nos da registro de detalles, pero ofrecieron una propiedad y tanto ellos la iban a vender, y si se vendía entonces iban a entregar una cantidad a la obra del Señor. Perfecto, nadie les obligó a hacerlo, ellos lo decidieron hacer en base a lo que estaban viendo. Sucedió que vendieron la propiedad, pero cuando la vendieron, ellos se pusieron de acuerdo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. No vamos a entregar lo que dijimos que íbamos a entregar. Vamos a decir que la vendimos en tanto y por eso vamos a entregar tanto. En fin, quisieron quedarse con más de lo que ellos habían propuesto. El punto es entonces que cuando llegaron frente a Pedro, primero Ananías, Pedro lo enfrentó. Y no lo hizo Pedro literalmente, sino el Espíritu Santo le ministró a Pedro. Y allí en ese momento dice que Ananías cayó muerto. O sea, el mismo poder de Dios que sanaba a los enfermos, que libertaba a los cautivos, que daba libertad a los endemoniados, mató a Ananías. Y luego, unas horas después, llegó su esposa haciéndose la que no entendía nada y lo mismo, muerta también allí. A los dos lo enterraron. Eran parte del pueblo de Dios, pero no había temor. Quiero que entienda esto. Por eso en este sentido es delicado ponerse a hablar de lo que usted no entiende. Hay gente que me dice a mí, pastor, no, yo no creo en el Espíritu Santo. Bueno, es cosa suya. Yo lo creo. ¿Y por qué? Porque yo lo he experimentado. Porque yo lo tengo en mi vida. Y sé lo que es eso. Otro dice, pastor, yo no creo en los milagros. Bueno, si no has visto nunca un milagro, yo los he visto. ¿Cómo no creer lo que he visto? Como Pedro dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. O sea, ¿cómo no decir lo que Dios ha hecho cuando en realidad tenemos allí los milagros registrados? Entonces, veamos esta realidad. El mismo Espíritu Santo que libertaba, sanaba, mató a dos personas. Por eso en esto debemos tener cuidado. Cuando vemos la palabra del Señor, encontramos a Pablo en el Nuevo Testamento diciendo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerda de esas palabras? No, Romanos 1:16. Y Pablo dice ahí: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para los que creen. Ahí está. Poder de Dios para los que creen. Aquí es creer. Y cuando usted cree en la palabra de Dios, entonces las cosas que dice la palabra de Dios van a suceder en su vida. Los que creían en el Señor en la iglesia primitiva aumentaban constantemente, cada vez más grande número de hombres y mujeres, tanto que sacaban incluso la gente, sacaba a los enfermos a la calle, a la vereda, vamos a ponerlo así, para que por lo menos la sombra de los apóstoles, en el caso de Pedro, pudiera caer sobre ellos o pasar sobre ellos y ser sanados. O sea, era tanta la expectación del poder de Dios en la vida de los apóstoles que la gente creía que aún la sombra de ellos podía sanar. ¡Wow! Extraordinario. Imagínate tu sombra, hermano. Y tú ni inflas tu sombra. Pero allí vemos eso, que la gente sacaba a los enfermos a la calle por ver si por lo menos la sombra sanaba a alguno de ellos. Ahora, aún dice que de las ciudades vecinas, la gente traía a sus enfermos a Jerusalén, traía a sus enfermos a los apóstoles, traía constantemente enfermos atormentados por espíritus inmundos y los traía allí para que fueran sanados. Es impresionante. Si usted hubiera vivido en ese tiempo, seguro ocurre. Porque los milagros eran todos los días así. Recuerde que cuando el Señor Jesús tenía su ministerio y estaba allí, dice que desde la mañana hasta la tarde le traían enfermos y él los sanaba a... Oh, tiene que haber sido extraordinario, hermano. Ahora, la ocurrencia sobrenatural, o sea, cuando ocurren cosas sobrenaturales de Dios, produce automáticamente la multiplicación de creyentes. Es inevitable. Cuando la gente comienza a ver los milagros de Dios, es inevitable que crean en el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros mantenemos las expectativas del poder de Dios, cuando no nos distraemos de mirar el rostro del Señor, de seguirle a Él realmente, vamos a obtener la multiplicación en todas las áreas de nuestra vida, pero mucho más en el área ministerial, porque la gente va a comenzar a oír de aquello y va a venir y va a correr y va a traer sus enfermos y va a ver los milagros y la gente va a creer en Dios. En Jerusalén estaba la evidencia de lo que estoy diciendo. La iglesia de Jesucristo comenzó a multiplicarse por los milagros ocurridos de la mano de los apóstoles. Hoy más que nunca nuestras iglesias, hermano querido, requieren de señales. Requieren de señales, de prodigios, de milagros del Señor. ¿Para qué? Para provocar el crecimiento. Y Dios va a traer crecimiento y va a obrar a través suyo, a través mío, a través de aquellos que se dispongan en las manos del Señor. Entonces, cuando las comunidades donde nuestras iglesias se encuentren ubicadas, donde estén establecidas, escúcheme bien, comiencen a notar lo sobrenatural de Dios allí, entonces nuestros espacios físicos, nuestros templos se harán pequeños ante las multitudes que vendrán, porque Dios estará obrando allí en ese lugar. Pero escucha, hermano querido, los ingredientes que deben haber para esto. Te los dije, pero te los repito. Son la pureza, la santidad y también el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Esto no es un asunto que tan solo seamos evangélicos y vamos a una iglesia y aquí el poder se va a derramar. No, tiene que haber pureza, tiene que haber santidad, tiene que haber testimonio de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando caminemos en esa dirección, wow, vamos a ver cosas extraordinarias. Esto es como habitar, como dice el Salmo 91, versículo 1. Es como habitar al abrigo del Altísimo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo dice, mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si te sientes bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Pero para que esa sombra del Omnipotente esté sobre tu vida, ¿qué tienes que hacer? Habitar al abrigo del Altísimo. No te puedes salir de allí. Tienes que estar allí para que esa sombra esté sobre tu vida. Entonces, en ese sentido, va a provocarse que la obra de Dios, el poder de Dios, caiga sobre la vida de las personas. Y entonces se va a cumplir la palabra profética del Señor. Tal como lo dice Isaías 43, 5 al 6, cuando habla de que vendrán de todas las direcciones, vendrá la descendencia del occidente, Dios recogerá, Dios dará, traerá del norte, Dios traerá del sur, y Dios traerá de todos los lugares, y no se va a detener porque va a traer a sus hijos desde lejos. Dios va a provocar aquello. ¿Me estás oyendo? Te traigo algo a la memoria. Recuerdo cuando realizamos las campañas con Gigi Ávila y la gente venía. ¿Por qué venía la gente? Díganme, ¿por qué venía la gente? Por los milagros. Y Gigi les predicaba primero. Después que conocían al Señor, Dios hacía milagros. Algunos se enojan, dicen, vamos a hacer una noche de milagros. ¿Cómo es eso? Los milagros. No, primero la palabra. ¿Y qué predicamos? La palabra. Y después Dios haga lo que quiera. Y cuando tú ves que la gente viene quizás por un motivo, nosotros le damos otro motivo. Y ahí cuando la palabra de Dios entra al corazón y la vida de los hombres, wow, Dios hace cosas extraordinarias. Los cambios, las transformaciones son extraordinarias. Porque aquí más que tener seguidores, lo que necesitamos es que la gente conozca a Jesús, que tenga a Jesús en su corazón, que sea Jesús el Señor de sus vidas. Entonces la palabra nos muestra que vendrán de todas partes. ¿Será como ese centurión romano que se acercó al Señor Jesús? ¿Se acuerda usted? para clamar por su siervo. O como aquella Sirofenicia que la Biblia registra que no era del pueblo de Dios, era una región pagana, y viene a clamar por su hija al Señor Jesús, que estaba atormentada por un demonio. Y increíblemente, sin Jesús poner las manos sobre el criado del centurión o la hija de esta mujer sirofenicia, Dios pronunció las palabras desde allí donde estaba y fueron sanadas. Ahora, este es el momento en donde usted y yo tenemos la oportunidad, a ver si lo puedo plantear. La oportunidad, hermano querido, en que podamos creer, confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Quizás hoy día muchos van a la ciencia médica, y no es malo que lo hagan. Yo, cuando oro por las personas acá, les digo, si Dios les sanó, y dicen, no, yo, Dios me sanó, perfecto, ahora vaya al médico. Y que el médico le revise, le certifique que usted está sana, que usted está sano. Pero pastor, si usted está seguro que sanó, ¿para qué lo manda al médico? Es que ella tiene que cerciorarse, no yo. Él o ella está enferma, no yo. Y si dice que Dios le sanó, vaya y certifíquelo, no tenga duda. ¿Y para qué voy al médico si sé que estoy sana? Certifíquelo para que ese médico también tenga la oportunidad de saber que hay un Dios grande y poderoso, y que sana y que liberta y que rompe toda enfermedad. No mire tan solo por usted, mire por los demás, muestre lo que Dios puede hacer. Si el Señor libertó a un endemoniado gadareno y luego le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Imagínate ese endemoniado llegando a su familia, a sus vecinos, cuando lo ven llegar en su sano juicio, dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurrió? El Señor Jesús me encontró allá y me libertó. ¿Y dónde está? Dime si no. Entonces aquí es donde debemos entender esto. Ahora, en este sentido, nosotros tenemos que entender, hermano querido, que el Señor va a querer obrar en nuestra vida. Tú tienes que hacer verdad a Jesús en tu vida. Tu única verdad debe ser el Señor Jesús en tu vida. Porque Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación y fuéramos libertados de toda opresión del enemigo. Entonces, cuando tú caminas en el Espíritu de Dios, Dios fluye a través de ti. Pero si hay impureza en tu vida, si hay pecado en tu vida, entonces automáticamente la presencia de Dios no fluirá. Para que los enfermos se sanen, hermano querido, nosotros debemos entender esta realidad. Dios provoca milagros a través de nuestra vida, pero Él desea que usted y yo podamos de alguna manera entenderlo, comprenderlo. Hay mucha gente que hoy día, al no creer en los milagros de Dios, piensan que eso va a obstaculizar el mover de Dios. Yo creo en los milagros, los he visto. Cosas extraordinarias, cosas certificadas, cáncer que estaban ya desahuciados y luego el médico viene a revisarlos y ve que no hay cáncer, se fue el cáncer, desapareció, no existe el cáncer, y sacan una radiografía o como le llamen, otro examen y otro y otro y otro y otro y no encuentran, siete veces no encuentran nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tomó? ¿Qué bebió? Recuerdo siempre un pariente de una hermana que está aquí, recuerdo que estaba con cáncer terminal, lo mandaron a casa a morir hace muchos años atrás, y Dios nos había hablado, nos había ministrado de que Él iba a usar nuestra vida para poner las manos sobre los enfermos y se sanaran. Y había visto muchas sanidades pequeñas, entre comillas pequeñas, y cuando llegamos a la casa de ese hombre, amarillo, estaba amarillo, totalmente amarillo, delgado casi en sus huesos, y la poca piel que le quedaba, uno la tocaba y quedaba el hoyo en donde uno ponía el dedo. No tenía, ¿cómo? No sé cómo llamarle a eso, no tenía casi nada, y uno tocaba y quedaba el hoyo ahí. Y yo pensaba en mi mente, decía, Señor, ¿qué va a pasar aquí, Señor? Es tan difícil. Mi mente, es tan difícil esto. Y Él me habla Y él me dice: ore nomás, pastor. Ore nomás. El Señor me va a sanar hoy día. Yo quedé en una pieza como que me mandaron un palmetazo así. Oye, ya, pues aquí viniste. Y oramos con mi esposa allí. Estoy hablando de años atrás. Oramos con mi esposa. Y nos fuimos. Ese hombre no podía comer, no podía tragar, apenas hablaba. Y en la tarde, nosotros fuimos en la mañana, y en la tarde pidió comer. La esposa dijo: seguro que es ya su último pataleo. Le dio de comer. Al otro día en la mañana tenía más hambre. Le dio de comer otra vez. Y por el mediodía me llama, me dice: pastor, ¿sabe qué comió ayer? Comió hoy día en la mañana y está cambiándole el semblante. Fuimos a verlo unos días después, estaba súper bien, rosadito, empezó a tomar cuerpo su piel. Hermano querido, vivió 15 años más de vida. 15 años más. Hoy día ya no está aquí, pero está en la gloria. Vivió 15 años más. Y dice: seguramente el cáncer se detuvo y 15 años más lo mató. No, no murió de cáncer, murió de otra cosa. O sea, hay cosas increíbles a veces. Uno se pregunta, ¿cómo Dios puede hacer cosas así? Es donde la ciencia médica queda descolocada, porque lógico, ellos, la ciencia médica ve lo que aprendieron a revisar en el ser humano, en el cuerpo humano, un cuerpo tan perfecto, no entienden cómo se puede cansar, agotar, envejecer, no saben cómo el corazón se paraliza, no entienden eso. Pero es increíble cómo Dios hace cosas extraordinarias, y el poder de Dios no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su vida y con mi vida? Dios quiere investirnos de su autoridad. Y quiero dejarlo claro en eso: investirnos de su autoridad. No es tu autoridad, no es mi autoridad, es la autoridad de Él. Cuando tú lo haces en el nombre de Jesús y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, en pureza, en santidad, en temor de Dios, entonces no es la autoridad tuya, no es el grito tuyo, no es el salto tuyo, no son las palabras tuyas, es el poder de Dios obrando sobre las personas. Y allí, en ese sentido, entonces, cuando tú tienes una vida santa ante Dios, Él te reviste de pureza, de poder y de autoridad de Dios para poner las manos sobre los enfermos y ellos ser sanados. Y si además de ello predicas la palabra de Dios y te comprometes con su obra, entonces Dios te usará también en la palabra para poder tocar el corazón de los hombres y las mujeres y puedan creer a la palabra de Dios y de esa manera manifestar su poder. Bendito Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es usarnos como instrumentos para que se manifieste el poder de Dios. Y ahí tú tendrás el cuidado siempre de darle la gloria a Él. De darle la gloria a Él. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que rompe cadenas, Él es el que hace milagros, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios de los milagros. Por ahí me decían: ¿por qué no va al hospital, pastor? He ido un montón de veces, muchas veces. Y a veces hemos ido y nos han pedido que oremos por alguien y oramos. ¿Podemos pasar por todas las salas? Claro que podemos pasar por todas las salas. Pero si no vas a tener el tiempo de ministrarle a alguien, creo que no es bueno que tú llegues nada más y vayas a orar por alguien. Dice: no, ese se va a sanar, se va a sanar, se va a sanar. Olvídate. ¿Y qué pasa después? Bueno, se sanó. Pasa también aquí, a veces la gente viene, se sana y se va y nunca más les vemos. Después creo que andaban, vinieron cojeando, pero después andaban bailando por allá. O sea, y eso pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que la palabra de Dios llegue al corazón. Que tú puedas creer en Él. Y ese creer en Él te haga también sentir temor de Dios en tu vida. y que si el Señor te sana es para que tú glorifiques a Dios y para que tú honres a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, aún así, el Señor Jesús obró en miles de personas, y tú ves cuántos de ellos le siguieron después. No fueron muchos. O sea, vamos a tener ese flagelo de que mucha gente va a venir solo por un milagro y posiblemente lo reciba y después de eso nunca más los vemos. Pero no es nuestro problema. Esto es como Ananías y Zafira, ¿no? Le prometieron algo a Dios, después no cumplieron. Es problema de ellos. Eres tú el que debe tener el temor a Dios. Y si hoy conoces a Cristo, entonces sé fiel al Señor. No te apartes de Él. Está en la comunión de Dios para que el Señor pueda fluir sobre tu vida, hermano querido. Tienes que mantener la unidad espiritual con Dios en tu vida. Tienes que mantener la unidad también de la iglesia. ¿Para qué? Para que tu vida sea un testimonio de unidad y al mismo tiempo esa unidad pueda usarla el Señor para glorificarse. Para que Él pueda obrar a través de ti. Imagínate, hermano querido, tú poniendo las manos sobre los enfermos y ser sanados, sobre los endemoniados ser libertados. ¡Ah, increíble, hermano! Sobre las personas las cuales tú les ministras y les predicas, llegando a la salvación, siendo libres de toda atadura y de toda opresión. ¡Es extraordinario! La idea es que el Espíritu de Dios haga de ti un árbol frondoso. Y que muchos quieran ganarse debajo de tu sombra. Ay, en un día calcinante, sobre todo aquí en Chillán, cuando pega el sol, hermano querido, en el verano. 38 grados a la sombra, dice alguien por ahí. Qué bueno un árbol frondoso, en donde no penetre el rayo del sol. Ahí está fresquito debajo. Oh, por allá, por el campo allá arriba, donde hacemos el campamento, hay un árbol frondoso. El boldo, y ahí se ganan todos los jóvenes fresquitos ahí debajo. Salen al sol y pero debajo del árbol frondoso. O sea, cuando tú eres una bendición de Dios, la gente quiere estar allí. Porque hay algo especial. Y tú sabes que no eres tú, sino es Dios a través de ti. Para que tu sombra, como dice la Escritura allí, algunos pretendían incluso y posiblemente la sombra de Pedro sanar a los enfermos. Pero increíblemente Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de tu vida. Imagínate lo que pasó con Jesús. Cuando una mujer del flujo de sangre, dice la historia, que llevaba 12 años en ese estado, su sangre constantemente fluyendo. O sea, era una menstruación constante. Su estado físico tiene que haber sido terrible. Físicamente disminuida en sus fuerzas, en su físico. Y ella dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. No sé cómo llegó allí. Yo no sé cómo se metió entre medio de la multitud hasta que logró tocar el borde. Fue el borde, o sea, la falda, por decirlo así, del vestido del Señor. El borde. Y fue sana. Jesús no tuvo nada que ver con eso en el sentido de decirle se sana, no. Solo tocó el borde de su manto y esa mujer se detuvo el flujo de sangre instantáneamente. Y Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Oh, Dios, alguien me ha tocado. Dice: pero Señor, si todos te presionan, ¿cómo dices tú alguien te ha tocado? La multitud, cualquiera de estos pudo haberte tocado. Y Él dice: no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí, poder salió de mí. ¿Me estás oyendo? Esto es el milagro de Dios. Por eso que cuando vemos la iglesia primitiva, cómo Dios obraba, cómo Dios hacía milagros. Así que si alguien te ha dicho por allí que los milagros no son para este tiempo, ese no sé qué televisión está viendo. No sé qué libro está leyendo. No tengo idea a qué iglesia asiste. Pero hermano querido, con mis ojos he visto milagros de Dios. Oh, hemos experimentado la mano de Dios. Y cuando los milagros ocurren, se produce la multiplicación en toda buena obra. Bendito Dios. Así que en esta mañana que has venido a este lugar y tú dices, ¿y esta prédica para qué será? ¿Para qué crees? Para orar por ti. Para que Dios haga un milagro en ti. Pero ¿sabes cuál es el primer milagro que tú necesitas? Conocer al Señor. Ese es el primer milagro que necesitas. Sin eso estás obstaculizado. ¿Sabes? Incluso el Señor puede obrar en ti sin conocerle y puede darte sanidad sin conocerle. Y tú te vas a ir de aquí contento y feliz y sano, pero no te va a servir de nada. Porque tu vida no mejorará. Tu vida no mejorará. En cambio, si conoces al Rey, si conoces al Señor, tu vida será diferente. Oh, encontrarás paz. Encontrarás paz para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. Y todo lo verás diferente porque Él cambiará tu mentalidad. Y comenzará Dios a obrar sobre ti. Aleluya, será extraordinario. Por eso es importante que conozcas al Señor hoy. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Esta es una mañana en donde el ministerio, la iglesia se reúne. Pero hay una realidad, hay muchas personas que han venido hoy aquí con una necesidad. Y Dios conoce su necesidad. Y si Dios colocó esta palabra para enseñarla hoy y ministrarla, no tan solo a la iglesia, sino también a los que vienen, es para que ellos puedan ser alcanzados. El amor de Dios excede a todo conocimiento humano. Alguien dice por allí, ¿cómo Dios puede amarme a mí? Si soy tan malo. Él no vino a los justos sino a los pecadores. Él no vino a los sanos sino a los enfermos. Cada uno de los que estamos aquí éramos malos, pecadores, enfermos. Pero el Señor cambió nuestra vida desde el día en que le conocimos. Y sigue haciendo su obra cada día en nosotros, transformándonos, cambiándonos y guiándonos a su propósito. Por lo tanto, el primer llamado que voy a hacerlo a aquellas personas que necesitan a Jesús. Y después de eso, voy a hacer el segundo llamado para los enfermos. Y usted creerá y dice, ¿Dios va a hacer milagros? Sí los va a hacer, porque Él es el Dios de los milagros. Así que si usted está aquí en esta mañana y no conoce al Señor, o sea, nunca ha servido al Señor, nunca ha tenido comunión con Él, nunca ha tenido una relación con Jesús, no entiende siquiera qué es eso, este es el momento para que usted le conozca. Para que usted le diga, Señor, yo quiero que habites en mí. Yo quiero que entres en mi corazón. Y puedas cambiar mi vida. Este es el momento para hacerlo. Y si usted desea hacerlo en esta mañana, no importa cómo se llame, no importa quién sea, no importa lo malo que se considere o lo bueno que considere ser, necesita a Jesús. Si en esta mañana está aquí, solo allí donde está, por favor, levante su mano y permítame orar por usted. Esta mañana puede cambiar su vida. Bendito Dios. Dios bendiga las manos que se levantan ahí, allá atrás, allá atrás también, allá atrás. Dios les bendiga. Si hay alguien más, levante su mano para que conozca al Señor en este día. No puede retornar a su hogar sin Jesús. Aproveche esta oportunidad que el Señor le da de poder conocerle a Él. Si hay alguien más, levante su mano, por favor. Eso es, sigue levantándose manos allá atrás. Si hay alguien más, Dios les bendiga, eso es, Dios les bendiga allí. Si hay alguien más en esta mañana que quiera recibir al Señor Jesús, levante su mano. Aleluya. Quiero pedirle en esta mañana que se acerque al altar. Alguien vendrá con usted, alguien le acompañará. Venga, por favor. Vamos a orar aquí. Vamos a pedir al Señor que Él obre sobre su vida. Esto es lo lindo del Evangelio. Eso es lo lindo de Jesús, que Él cambia todo lo vivido hasta hoy. Él hace borrón y cuenta nueva. Él perdona todos tus pecados y todas tus maldades. Y el Señor te hace una nueva criatura. Por eso es tan lindo y maravilloso conocer al Señor. Eso es, venga, venga. Acérquese. Venga en esta mañana. No se quede allí en su lugar. Aleluya. Maestro, necesito un milagro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Oh Señor Jesús, aleluya, aleluya. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Oh, sí, Señor. Maestro, no hay otro que puede hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Sí, Jesús. Sí, Señor. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Quiero que ore conmigo y repita después de mí esta oración. Esta oración es sencilla y práctica, pero es el comienzo de su nueva vida. Después nuestros hermanos le enseñarán a orar, tal como los discípulos le pidieron al Maestro, enséñanos a orar. Pero este es el comienzo para usted, para que de esta manera pueda entrar en esa comunión con el Señor. Ojos cerrados, rostro inclinado, repita después de mí de esta manera. Señor de los cielos, Señor de los cielos, En esta mañana vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado pero hoy vengo a ti y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios. Amén. Padre, oramos por la vida de tus hijos. Oramos por tus hijas, por cada uno de ellos, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa se extienda sobre ellos y puedas guiarles, ayudarles, Señor, fortalecerles en esta nueva etapa de sus vidas, Señor. Trae tu mano poderosa, Señor, sobre ellos. Obra, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu mano sea extendida, Señor, en favor de ellos ahora mismo. Padre, bendíceles. Ayúdales, Señor. Fortaléceles, oh Dios amado. Trae, Dios mío, tu presencia sobre ellos y guíales desde este día en adelante, Señor. No les dejes solos, Señor, y permítenos a nosotros ser su compañía. Padre, gracias por la salvación de sus almas, por este camino que comienzan, Señor, a caminar contigo. Señor, tómales de la mano, Señor, y guíales, oh Dios amado. Que los momentos de debilidad, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos, tal como lo enseña tu palabra, Señor, que los sellas con tu Espíritu para que ellos puedan ser, Señor, bendecidos a través de Él. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te agradecemos por la salvación, Señor, que has puesto en la vida de tus hijos. Para tu gloria, Señor. Aleluya, amén. Y amén, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Oh, Señor. Y llama por mi nombre. Sí, Jesús. Aleluya. Mi historia resucita mi sueño. Oh, Jesús. Transforma hoy mi vida. Sí. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera. Remueve, remueve hoy mi piedra. Toda mi historia resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro y en esa misma hora me llamas hacia afuera, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Resucítame. Gracias, Señor. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por aquellos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad y que han venido quizás hoy sin esperar ese milagro, pero sin embargo el Señor nos ha instado a orar hoy de esta manera. Si usted está enfermo, venga aquí adelante, por favor. Queremos orar por su vida y queremos esperar un milagro de Dios. Él es quien obra, Él es quien sana. Solo Él puede hacerlo. Acérquese, por favor, mi hermano, mi hermana, venga a este lugar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No te Señor, aún en la oscuridad te alabaré. Oh Señor Jesús. Iglesia, cántelo, dígalo. Oh Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Oh Dios, aleluya, aleluya. Temeré el Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos y tus hijas que han venido al altar, Señor, creyendo en ti, creyendo en tu promesa, creyendo en tu poder, creyendo, Señor, que tú puedes obrar en ellos hoy un milagro, que tú puedes sanar la enfermedad que les aqueja, que tú puedes llevarte esos dolores y esas dificultades físicas. Padre, tú eres el Dios de los milagros y confiamos en ti en esta mañana. Tu iglesia se une en este clamor, Señor, para proclamar de acuerdo a tu palabra, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que rompe, Señor, con toda obra del diablo, que tú eres el Dios que puede libertar, que tú eres el Dios que puede sanar, que tú eres el Dios que puede restaurar físicamente, que tú eres el Dios que puede traer, Señor, órganos nuevos, Señor, a la vida de tus hijos. Padre, en esta hora, Señor, oramos y creemos, Señor, en tu palabra. De acuerdo a tu palabra, Señor, dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados. Tu iglesia extiende sus manos hacia acá. Tu iglesia extiende sus manos, Señor, para que en esta mañana tú obres un milagro en la vida de tus hijos y de tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda dolencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sánales, Señor. Restáurales, mi Dios. Haz un milagro en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, tu mano poderosa obre sobre cada uno de tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este milagro, mi Dios. Gracias por esta sanidad. Gracias, mi Dios, por lo que tú haces en esta mañana. Gracias por lo que realizas en ellos, Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu poder maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Sánales ahora, Señor. Sánales ahora, Padre. Sánales ahora, mi Dios. Llévate toda dolencia. Llévate toda enfermedad, mi Dios, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sánales, mi Dios, ahora. Aleluya. Extiende tu mano, Señor, obrando. Obra un milagro, Señor, aquí. Obra un milagro, Señor. Obra un milagro, Señor. Oh, Señor, obra un milagro ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor Jesús. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Oh, Señor. Yeah. Jesús. Intente hacer lo que no podía hacer ahora. Busque esa dolencia, si está allí o no. Busque ese dolor. Y si no está allí es porque el Señor le ha sanado. Si había un área en la cual no tenía la movilidad y ahora la tienes, porque el Señor obró un milagro. Sin duda Dios es maravilloso. Si había dolor y ya no existe, es porque Dios obró. Dios es un Dios de milagros. No importa cuán grande sea la enfermedad, el Señor tiene el poder. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga grandemente. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Padre. Maravilloso Jesús. Gracias, Padre mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy 9 personas recibieron a Jesús. 8 de ellas por primera vez. Un nuevo compromiso. 9 almas para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias, damos a Dios también por este tiempo hermoso en su presencia, por saber que Dios nos ama y que bueno también es saber que Dios nos ha cambiado y ha dejado su Espíritu Santo para bendecirnos, para restaurarnos y para también ministrar a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Así, hermana Tracy, yo una de las cosas que mientras se daba el mensaje de aquel varón que esperó por 38 años, y nunca se cansó y siempre fue perseverante. Con esa palabra me quedo yo, que nosotros siempre debemos ser perseverantes, creerle al Señor que un día llegará nuestro milagro. Tal vez no sea hoy ni mañana, pero sabemos. Y muchos de nosotros tenemos familias que aún no han conocido al Señor y nosotros esperamos que Dios en su tiempo nos va a responder y nuestras familias van a alcanzar la misericordia de Dios también, hermana Tracy. Así es, como también un día nosotros la alcanzamos y por misericordia estamos en sus caminos. Yo quisiera aprovechar, hermana María, también de poder saludar a aquellas personas que se conectaron con nosotros, que estuvieron también muy atentos a la transmisión y que por supuesto estuvieron saludando a través de la página en Facebook. Ellos siguieron la transmisión y nos dan sus saludos. Iván Guiñez desde Angol nos saluda como siempre. Nuestra hermana también Sandra García desde Santiago, que Dios les bendiga. Héctor Eriza dice también nos saluda. Enrique Rojas, Dios bendiga su palabra. Ivonne Parra también dice buen día y ahí nos pide también oración. Aurita López dice qué bendición más grande escuchar y ver la predicación de la palabra de Dios. Tutito Tamar también pidiendo oración. Nuestra hermana Miriam también saludando. Evelyn Montesinos también diciendo aquí, así es, el Señor cambió nuestra vida cuando lo conocimos y lo seguirá haciendo. Paulina Caro, bendiciones. También nos saluda nuevamente Miriam Palma, pidiendo oración acá. FL Pilar, Linda también dice, no hay nadie como tú, oh Dios, viéndoles desde mi casita, atenta a la palabra, muchas bendiciones. Camila Tomás también, muy lindas alabanzas. Ana María y Víctor Astudillo aquí nos dejan un comentario y que por supuesto nosotros agradecemos su sintonía, agradecemos su saludo, no quería dejar a nadie fuera, por eso así me di es. El tiempo también de poder leerlos a todos. Y en este minuto nuestro obispo ya está cerrando también lo que es el culto. Y queremos terminar con la oración. Luego regresamos al templo, pero terminamos con la oración desde el templo. Amén. Sí, así dice. Por María Ponce Navarrete. Vamos a estar orando por todas estas peticiones, por la ofrenda y también para ser despedidos. Pónganse de pie, por favor. Dios le bendiga grandemente. Padre, te damos gracias. Agradecemos en esta hora, Señor, tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, mi Dios, por permitirnos en esta mañana estar en este culto de celebración. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios, por bendecirnos en una forma especial. Bendecimos también, Señor, a quienes han participado de esta ofrenda hoy, Señor, sin duda importante para tu obra. Prospérales y bendíceles más aún. Padre, oramos por todas las peticiones, Señor, que hemos leído, pidiéndote, Señor, que tu mano sea extendida, sanando, libertando y rompiendo cadenas en una forma especial. Padre, gracias porque tú eres el Dios de los milagros. Nos vamos contentos, Señor, bendecidos, sabiendo que tu mano poderosa seguirá obrando, sanando y libertando, Señor, y bendiciendo la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús, danos esa bendición que es de lo alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Despídase de su hermano, de su hermana. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Ahí está entonces la oración final desde el templo. Nuestros hermanos, por lo tanto, ya comienzan a retirarse de este lugar y a despedirse también de nuestro obispo después de haber compartido en esta mañana en nuestro culto de celebración. Así es, mi hermana Tracy, nos vamos a quedar con que es tiempo de caminar en lo sobrenatural, amén, como nos hablaba el Señor, y esperar a nuestros milagros, que no apartarnos nunca del Señor, amén, y perseverar hasta el final. Así es, Dios nos ha bendecido y esperamos que ustedes también lo hayan sido a través de estos medios de comunicación. Recuerde que hoy se retransmite este culto en Radio Emisoras Emaús a las 7 de la tarde y que el día de mañana estaremos en nuestro tiempo de sembrar, comenzando desde las 10 de la mañana. No se olvide usted de estar atento también, y si Dios ha tocado desde ya su corazón a formar parte de la ayuda económica para estos medios de comunicación, hágase presente el día de mañana, el día martes, con su ofrenda. Así es. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que no se queden ahí sin hacer su llamado para hacer su ofrenda. Si lo pudo hacer el mes pasado y tiene esa fe, para este mes hágalo, porque por fe son sustentados estos medios de comunicación, claro, y que no son pocos, son bastantes radios y también está el canal de televisión. Claro que sí. Así que muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, por sus saludos, por estar junto a nosotros, y gracias por bendecir nuestras vidas. Nos despedimos, hermana María, deseándoles las más ricas bendiciones y que el Señor les bendiga. Amén.